no tiene forma ni rostro. Bueno, continuamos al compás del chamuyo. Antes de pasar a los invitados, ¿cómo, qué era lo que estaba contando Muro respecto a la caja? Hablando, o sea, rebobinando un poquito, el Estado le reclama al ex contador de la Caja de Servicios Sociales que devuelva más de 85 millones. La macana que no dan nombres acá, pero apelo a la memoria de nuestra destacada audiencia. Esto se origina a raíz de la denuncia que hizo, ¿se acuerda de el brevísimo paso de Liliana Cohen? El brevísimo retorno. Retorno, era un retorno. Parte fue un, bueno, un retorno bien, con la palabra bien, sí, bien expresada. Retorno, ¿no? Y ya uno empecé, dice retorno y ya la empecé gente a temblar, ¿no? Piensa mal. Bueno, del regreso. Liliana Cohen, el regreso. Bueno, que ella no quiso aceptar justamente porque ella estuvo, que no me acordaba, pero faltaba una moneda de la caja. 19 días estuvo como interventor de la Caja de Servicios Sociales en esta segunda etapa. Y bueno, ella ahí presentó una denuncia por unas irregularidades que empezaron siendo unos 3 millones y cuando se empezó a escarbar un poquito son, para ser exactos, 85.836.110 pesos con 94 centavos. Dejemos los centavos. Se lo redondeó a sus favores. Sí. ¿Sí? Bueno, dice, pero no habla tampoco de quién era el interventor en ese momento. Y estábamos acá, ahora vamos a decir el nombre de nuestros invitados, tratando de acordarnos quién fue el interventor barra interventora antes, inmediatamente antes de que asumiera Kohlenfeld. Y no nos podíamos acordar. Así que si dentro de la audiencia algún memorioso se acuerda, porque está la noticia, pero no dice el nombre de los acusados. Tampoco debes, se dice el pecado, pero no el pecador. Tampoco es imposible averiguarlo, ¿no? Pero, bueno, nos acompañan gente del PRO. La gente del PRO, Leandro, que sí aceptó Clementi, el desafío. Secretario. Secretario General del PRO Río Gallegos. Carlos López Moy es vocal del Río Gallegos. Así es, este consejo local. Bueno, vamos a hablar un poco de qué. Y vamos a hablar un poco de política, un poco de la inserción del PRO en la comunidad. ¿Cómo está hoy el PRO en Santa Cruz? Y el PRO en este momento estamos, bueno, encarando un proceso de acomodamiento que lo venimos llevando, ya de empezar a tratar de transmitir nuestras inquietudes, empezar a proyectarnos para participar en la actividad política de la provincia de manera activa. Es como todo, o sea, tenemos nuestras diferencias, nuestros arreglos y somos un grupo de gente que tratamos de sacar esto adelante, de dar una opción a la gente. Creo que en ese sentido estamos caminando, de a poco, pero caminando. Bueno, se nos agrega un representante de Tenemos que agrandar la mesa. Bueno, acá llegó Héctor López. Héctor López. Baluarte del PRO en Calafate. Sí, hola, sí. Héctor, buen ¿qué día? Tal? Buen día, ¿cómo les va? Fiel seguidor del Facebook también. Tal cual. Nos vemos mucho por el Facebook, pero poco en persona. Bueno, estábamos hablando de la inserción del PRO. Si el PRO costó entrar en Santa Cruz, porque realmente esto es un búnker, un reducto del Frente para la Victoria, creo que es el último reducto que le queda. Sí. No quiero pensar lo que ha pasado en Calafate. Porque si había dentro de la provincia sí, era un reducto, y el dentro reducto de ese reducto, reducto había un recontra reducto que era Calafate. O bueno, sea, la gente de Calafate no se olvida que de todo lo que han recibido del Frente para la Victoria. Por supuesto, imagino que a ellos les ha costado más, ¿no? Nos ha costado muchísimo. Nosotros arrancamos el 1 de febrero de este año, nos llevó una coordinadora de la provincia a tratar de recuperar un poco ese bastión kirchnerista, nos llevó a dos coordinadores y empezamos a formar de a poco nuestro partido. Hoy tenemos una cantidad de afiliados de 50, tengan ustedes en cuenta que hay 8.000 votantes en Calafate, 25.000 habitantes, o sea que somos un número insignificante para el Frente para la Victoria. Pero hacemos una presencia que les digo que prácticamente los igualamos, ellos tienen aproximadamente unos 2.000, 2.500 afiliados contra 50 que tenemos nosotros y bueno, le podemos hacer mucha pelea. Es increíble la cantidad de gente que se nos acerca diariamente a nuestro lugar donde encuentro, que lo tenemos habilitado desde el 1 de febrero y se acerca muchísima gente. Ahora, eso te iba a preguntar, si tuvieras que hacer una comparación de lo que era el PRO en noviembre, o no, antes del balotaje, y lo que es hoy, ¿cómo, ¿Qué? Bueno, nosotros en Calafate no empezamos recién en febrero empezamos con el PRO, pero anteriormente formamos una estructura que se llamaba Unión para Vivir Mejor, que a nivel nacional se llama Cambiemos. En esa estructura teníamos un equipo de trabajo de 100 personas, que bueno, se fueron separando en determinado momento, porque sabemos que Unión para Vivir Mejor es el grupo de varios partidos políticos, entre ellos Coalición Cívica, la UCR y nosotros. Y bueno, fuimos creciendo y fuimos armando la estructura, lo que hoy hace que nosotros prácticamente somos la única fuerza con presencia dentro del pueblo, porque es, yo digo pueblo porque en realidad así es como vivimos tomando mate en la casa de cada vecino, vivimos charlando con ellos, como se hacía antiguamente en Río Gallegos. Y nosotros, a pesar de las 25.000 personas que tiene el Calafate, lo consideramos así, un pueblo todavía, porque tenemos esas costumbres de todavía dormir con la puerta abierta, de dejar el auto a veces estacionado en el kiosco con las llaves o en marcha. Todavía siguen las viejas costumbres, sí, tal cual, Eduardo. Y fuimos ganando un poco de espacio y hoy, bueno, sufrimos también el haber querido ganar ese espacio porque sufrimos los aprietes, sufrimos persecución con la gente que se nos acerca, nos hacen llegar inquietudes. Tengamos en cuenta que realmente el reducto más importante hoy de la provincia, donde fueron a parar todos los kirchneristas que perdieron sus cargos nacionales, es el Calafate. Hoy los encontramos a todos ellos en los supermercados de la ciudad como si fuesen grandes personas, sabiendo que están prácticamente todos procesados, los que vemos diariamente. Bueno, qué loco, ¿no? Acá también cruzarse, algo parecido. Bueno, pero en Calafate todavía se cruzan. Acá ya no creo que tengan ningún castigo social, onda, escrache, pero ya no se animan a andar en público. No, yo ya no veo funcionar, no me los cruzo como no, antes. Hay muchos, los que han tenido cierta notoriedad, o sea, que han trascendido, porque hay algunos que no lo conocen. Sí, hay algunos que sí, lo conocen. Sí, es cierto. Pero los que han tomado trascendencia nacional, acá pero tratan de no salir de la calle. Tenemos nombre, Zanini, no va a la anónima. Con perdón del chico. Ya fue y tuvo problemas. Exacto. Ya fue y tuvo problemas. Bueno, nosotros nos encontramos a diario con, por ejemplo, Granero, que tiene su domicilio en Calafate, y lo encontramos diariamente allá porque parece que, bueno, tiene un poco de carisma todavía con algunos vecinos, porque fue buen vecino, aparentemente. ¿Qué Granero? Granero es el que está procesado por el Cedronar. Sí, ex columnista de La Tarde. Claro, escribía en La Tarde. ¿Cómo no recordarlo? Sí. Los fines de semana tenemos la visita del querido Roberto López, que está hoy creo que en Lotería, si no me equivoco. Sí. Y bueno, podría nombrarles infinidad de personas que las encontramos caminando normalmente, porque bueno, se sienten entre ellos, digamos, claro, ¿no? Por, al menos por ahora. Son los lobos que no caminan entre los corderos, son lobos que caminan entre lobos. Bueno, el buen chigranero creo que es el que la gente más acepta, incluso en la que la gente dice, no, este fue... Y hasta lo considera una víctima. Un perejil. Que lo único que quería era una chapa y por eso puso la firma en lugares donde no tenía que ponerla. Pero la gente en un 95% está convencida que Granero no mordió ahí, ¿no? Que le hicieron una cama. Lo hizo por obsecuencia, o sea, sí, por pertenecer a determinado nivel. Leandro, el otro día atrás hubo un chisporroteo dentro del radicalismo entre Caleta Olivia y Costa. Ya te estás riendo, no sé si pero algunos trascendidos de la gente de la zona norte. Claro, sí. Los audios y todo lo demás que trascendieron en algún medio local. Bueno, salió Di Tullio, Prade, perdón, salió a darle muy duro a Costa. Prade es padre. No, eso fue posterior. Primero. Salió Prades a darle muy dura Costa. Y los medios contaron de que había gente del PRO reunido con Prades. Y vos decís, ¿quién era? Sandro Levín. Mucha gente interpretó de que el PRO estaba jugando casi en contra de Costa y a favor de Prades, en esta pseudo división que había. ¿Hay algo de eso? Mirá, no, o sea, divisiones en este momento no tenemos. No hablo de divisiones dentro del PRO. Esa división que hubo dentro del radicalismo y que el PRO se estaría volcando a través de Sandro Levín, aparentemente, algunas conversaciones con Prado. No, cada uno es responsable de sus actos, la verdad que en cuanto a presencia y todo lo demás. Lo que hay que dejar claro acá en la provincia y a toda la dirigencia política es que el modelo en el cual se vino efectuando la política en esta provincia en los últimos 30 años está agotado. Tenemos que empezar a buscar otras cosas. Tenemos que empezar a buscar a generar trabajo y todo lo demás. Acá se perdieron 12 años de oportunidad que no se van a volver a repetir. Exactamente. Y hoy, lamentablemente, no podemos apelar, la dirigencia tiene que ser responsable, que las soluciones no van a venir de Buenos Aires. Las soluciones las tenemos que generar nosotros. Nosotros somos los responsables de generar trabajo. Nosotros somos los responsables de auditar. Nosotros somos los responsables de recuperar y dar a esta provincia otro rumbo. Yo todavía no puedo entender que hoy en la Cámara de Legisladores, cuando se tratan algunos proyectos, se siga teniendo la frase de vayan ustedes a pedir a Buenos Aires. Bueno, sí. Pero entonces, creo que esto es lo que tenemos que cambiar, irremediablemente. O sea, la comunidad de Santa Cruz se tiene que dar cuenta que esto ya no funciona así. Y no va a funcionar. Aerolínea ya no es más el gran proveedor, sí. Entonces, creo que esto es la base de todo debate político hoy en Santa Cruz. Si la sociedad, que en su momento los apoyó, nosotros como dirigencia, no entendemos esto, podemos estar en un panorama de futuro bastante complicado, y es lo que tenemos que revertir. La gente tiene que entender, y la dirigencia sobre todo, de que este modelo está agotado. Ya no sirve hacer política de esta forma. Ya no existe el clientelismo. Las soluciones las tenemos que dar nosotros. Eso es lo que hay que dejar claro. Entonces, cuando yo escucho a ciertos dirigentes de decir no, porque no me mandan la plata para los sueldos y todo lo demás, es bueno, ¿qué pasó en estos últimos años? ¿Por qué se levantó tanto la planta? ¿Por qué no hay plata? ¿Dónde se estaba yendo la plata? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que estas son las cosas que no tenemos. No me contestaste lo que te pregunté. Con respecto a... A ver, vamos a preguntarle a López Moya, a ver si interpretó mi pregunta y si tiene... Sí, está muy clara la pregunta. Y no, yo creo que también un poco tomando lo que dice Leandro, no estamos acostumbrados a hacer la verdadera política. Nos creemos que la política es clientelismo, la política es enfrentamiento, la política es cada uno cuidar su quintita y tratar de agarrar algo como sea. Bueno, y así funcionó 30 años. Claro, bueno, pero precisamente ese es el gran desafío que tenemos nosotros ahora. Tenemos que transformar lo que fue un país de 30 años, transformarlo en una república, donde en una república funcionan los distintos poderes y funciona la política como política. Si una persona, para tratar de tener notoriedad, anda por todos lados haciéndose propaganda a sí mismo, en nombre del partido que no es, bueno, ya es una cuestión personal que va a tener que cambiar. El PRO de ninguna manera estaba tratando de dividir, ni de separar, ni hacer un enfrentamiento con lo que es Cambiemos. Cambiemos o Unión para Vivir Mejor, para el nada. El PRO sigue dentro de Cambiemos No va a haber vuelta atrás con esto. O sea, nosotros entendimos en el momento de las elecciones que para dar frente a esto era ser responsables y unirnos, sino divididos y todos corriendo por un lado y por el otro tratando de renegar, no vamos a llegar a buen puerto. Siempre conformando la oposición. Porque un periodista que salió hace dos días atrás con una nota editorial, no sé si quién es el periodista, pero que escribe en un diario en internet, puso que en Buenos Aires había habido un pacto entre el PRO y el Frente para la Victoria. Me parece medio trasnochado el tema, pero... Yo creo que hoy en día cualquier persona que plantee un acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria no lo tomaría en serio. Evidentemente yo no lo tomé en serio, pero por la duda... En este momento el Frente para la Victoria y todos sus adláteres son los leprosos de la política, los mismos peronistas le están huyendo, así que suena inverosímil. Si los peronistas se desembarazan... Si ellos mismos se están abriendo, por eso... Bueno, pero es un muchacho que escribe todos los días una editorial. No, pero que quede claro que es una nota trasnochada, nada que ver. Absolutamente nada que ver. El PRO sigue unido, sigue los lineamientos nacionales y los lineamientos provinciales orgánicamente y nos estamos manejando de esa manera. No hay divisiones y si hay algunas personas que tratan de hacer sus negocios o sus cosas, evocando el partido, no nada que ver. Héctor, me quedó algo a mí de lo que recién hablabas vos. Vos hablaste de 20 afiliados, 50 afiliados. Pero me hablaste de más de 100 personas trabajando. Correcto. O sea que hay gente que todavía no se afilió, pero que ya está arrimándose al partido. Correcto, estamos. Esas 100 personas que habíamos hablado eran las que integrábamos el grupo de Cambiemos originalmente el año pasado, en las PASO y posteriormente. Luego de ese grupo se disgregaron algunas que volvieron a sus casas porque no son afiliados, pero son participantes. Y debemos entender que hoy los partidos políticos avanzan en una nueva estructura, no generan directamente afiliaciones. Están muchas personas que son colaboradores y a través de las redes sociales se van prendiendo un poco a cada partido. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer ese tipo de campaña a nivel nacional. Tenemos páginas web donde cada uno puede anotar su dirección, su teléfono. En la página oficial del PRO Nacional, como bien lo decía Leandro y Carlos recién, nosotros somos muy orgánicos, vemos la línea que se baja a nivel nacional, que es muy moderna y muy participativa, y nos hace esperar a la gente y no salir a buscarla a la calle como se hacía antiguamente, ni tratar de hacer firmar papeles en blanco, como todavía siguen las circulando esos papelitos. De afiliación, sí, pero hablo también de aquellas adhesiones que hay. Pues adherencias es muy adherencias, médico. Sí. adhesiones que se hacen a través de una planilla que a veces pasan por las oficinas y les hacen firmar y no saben para qué firman. Actualmente en Calafate se sigue usando ese tipo de política, en la cual, por ejemplo, sabemos que se estaba reorganizando el partido que tenemos enfrente, que es en Calafate sabemos que es el Frente para la Victoria. No sabemos cómo se quieren mimetizar ahora, pero están tratando de hacer un encuentro que, bueno, todos sabemos que hubo un encuentro, creo que en Las Heras hace unos días, tratando de ver cómo se reorganizaban, porque se están reorganizando y siguen haciendo ese tipo de política, donde vemos a gente de la municipalidad que les hacen firmar planillas sin saber qué es lo que están apoyando. Están tratando de hacer algo con la misma política vieja, sin saber a quién apoya. Están guardando para futuros reconocimientos médicos, me estaba diciendo también, para futuros reconocimientos electorales, seguro. En más de una ocasión, con Agostini hemos, yo no he sido testigo, pero los habitués del café de Roja y San Martín lo han visto más de una vez, ¿no? Que viene una persona con, no sé, 1.200 fichas de afiliación para el partido A, y en esos pocos metros que lo separan del Tribunal Electoral, son 100 nomás, ¿no? Cambian. Y ahí bruscamente cambian las fichas de mano. Sí, lo van cambiando de mano. Podemos decir que de valija o de bolso, que está de moda ahora, cambian de valija. Lamentablemente la palabra bolso ya quedó, junto con la palabra glaciar, quedó totalmente identificada con Santa Cruz, para mal, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a eso, en Calafate se sigue utilizando ese tipo de política, siguen presionando a la gente, tratan de copar los sindicatos, infiltran gente en los sindicatos, cosa de lograr mayoría y tener sus propias comisiones, siguen trabajando en forma deshonesta, digamos. Cuando te referís a sindicatos, porque los sindicatos estatales hace rato que están cooptados, ahora han aflojado un poquito porque la gente se cansó, bueno, aparecieron algunas voces disonantes, pero ¿a qué sindicatos particularmente? Exclusivamente al sindicato de los empleados municipales. Los empleados municipales han sido directamente copados por una línea del Frente para la Victoria, han hecho afiliar gente que eran funcionarios de altos niveles dentro del municipio, cosa que es muy raro, porque el sindicato es de empleados municipales y en este caso pasaron a ser funcionarios. Funcionarios políticos, que hoy están y mañana quizás no. Y les coparon el gremio y trataron, porque de hecho lo hacen. De esa manera tienen arreglos de sueldos, pero paupérrimos. Han dado aumentos de, bueno, como se ha dado en la provincia. 10%. A Nación, claro, a Nación se le ha dado el 32, 34% a los empleados y en provincia y municipio, como municipio de Calafate, un 10%. Sí, una entregada, como se diría en el argot sindical, ¿no? Entregada a todos de pies y de manos. Sí, acá está la página web que vos decías, es pro.com.ar. Muy sencillo de recordar. Tal cual, y nosotros tenemos una página que es Pro El Calafate, si podés entrar, Pro Eduardo. El Calafate. Pro El Calafate. .com.ar. La página de Facebook, perdón. Ah, porque estamos. Nosotros hoy tenemos una página en creación, la estamos diseñando, creo que Río Gallegos la tiene ya. Sí, nosotros la estamos diseñando, es un logo amarillo. Sí. Y bueno, dentro de eso tenemos, dentro de en el segundo, tercera con columna. El escudito del Calafate al lado. Tal cual, esa es nuestra página para que puedan entrar. Y después tenemos un par de fotos y vas a ver algo en color celeste ahí donde tenemos la parte de los adherentes que se adhieren a nivel nacional. Perdón, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Tenemos en el teléfono a gente que está en oxígeno patagónico. Ah, está, con la toma de la planta. Está siendo tomado la planta. A ver cuáles son los motivos. Bueno, ya tenemos a la gente. Una conexión. Hola, buen día. Buenos días. ¿Quién habla? Gustavo Valdés te habla. Soy delegado elegido por los compañeros, los trabajadores de Oxígeno Patagónico. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito qué es lo que está pasando? ¿Por qué es la toma ahí del lugar? Perfecto. Te cuento, me han despedido. ¿Aún siendo delegado? Perdón, Eduardo Muro es mi nombre. ¿Cómo te va? Sí, siendo delegado me han despedido, no le ha gustado la idea a la patronal de que nosotros tengamos la iniciativa de haber buscado un sindicato y de haberlo encontrado. Ajá, ¿y cuál es ese sindicato? El sindicato es el sindicato de FATSA, con la secretaria general Contreras, María Aruja. Eugenia. Sí, habitual del programa. Exactamente, sí, con ella. Y todavía la tenemos a ella, nos está apoyando en esta problemática que es la reincorporación, cuando ya me habían reincorporado a mí el día martes. El día miércoles vine a trabajar y el jueves ya me notificaron de que yo seguía despedido desde el día viernes anterior. O sea que volvimos a la situación anterior. Bien. ¿Y cuál es el nudo del conflicto? No es que no sea importante, pero más allá del despido de un delegado, que ya es un hecho grave, ¿por qué se origina este conflicto? Y el conflicto, por eso te decía, hemos encontrado, le hemos notificado la búsqueda, que íbamos a buscar un sindicato. Es simplemente eso, el encuadramiento sindical. Claro, exactamente. Generalmente cuando uno escucha hablar de un conflicto piensa que hay un problema de plata, que hay un problema de paritarias. No, no es este el caso. Yo le digo a toda la audiencia, porque hemos leído por Facebook que hay gente que sigue defendiendo a la patronal. Sí. Yo les comento a ellos, así cortito, cuando empezamos con la iniciativa, yo hablé con todos, desde mi compañero, que somos como 25, hasta la patronal con el señor Freddy Martínez. Sí. Y la señora Sobeida Mires, que son los socios mayoritarios. Y ellos me han dado el ok, que busquemos el sindicato que nosotros nos sentamos apoyados por el sindicato, sí, y que sí, después sí, en una reunión tendrían, arreglarían, bueno, las otras cositas. ¿Y antes estaban en otro sindicato o directamente no estaban encuadrados en ninguno? No, nosotros estamos en un sindicato que es UOM, la empresa ya hace más de 20 años que está en UOM, pero ¿qué pasa? La empresa, el sindicato UOM hace 5 años que se fue de la provincia, dejándonos sin beneficio y sin respaldo sindical. A lo cual tenemos gente que le hacen el descuento sindical, como dice la ley. Se entiende. Bueno, o sea que es un conflicto más político-sindical que económico, por lo visto. No sé si político-sindical, solamente mejoras para... O bueno, póngale así, más que nada también para la mejora nuestra. Pero visto desde afuera... Sí. Te lo digo... siendo casi totalmente ignorante de la situación. Yo ni siquiera, nunca me pude imaginar, ustedes elaboran gases medicinales, entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, se me ocurre que es un poquitito difícil buscarles un encuadramiento sindical. Meterlos en el sindicato de sanidad es una posibilidad, no se me había ocurrido antes a mí. Exactamente, nos hemos dirigido a otros podrían ser químicos también. También, bueno, sí. Pero en este caso ustedes decidieron encuadrarse dentro del área de los trabajadores de la sanidad. Sí, más que nada recibimos el apoyo de sanidad. Y bueno, lo hemos logrado. Pero bueno, acá está la negativa de no querer ese sindicato. La patronal quiere buscarnos un sindicato. Bien, o sea que en un principio le dijeron, búsquense el sindicato ustedes y ahora que lo consiguieron dicen, ese no. Exactamente. Podríamos resumirlo así. Exactamente, es así. Bueno, ojalá le encuentren una vuelta a esto, porque te repito, visto desde afuera y con casi total ignorancia del asunto, parece un conflicto relativamente sencillo de resolver. Exactamente, nosotros por parte de los trabajadores creemos lo mismo y todavía tenemos la fe y la esperanza de que con diálogo podemos llegar a una buena solución y que los trabajadores tienen que elegir su sindicato. Sí, no nos pueden imponer un sindicato. Sí, sí, estamos de acuerdo. Mientras también tanto, tenemos... ¿cuáles son las medidas? No, la medida es bloqueo de la planta, lo que sí, no somos asesinos. Sí, ustedes fabrican oxígeno, por ejemplo. Claro, sabemos bien qué cosas pueden salir, lo que es medicinal, tranquilamente, quédense tranquilos, que se va a abastecer a las clínicas, a los hospitales de toda la provincia. Bien, bien. Vamos, eso sí, por la reincorporación, por mi reincorporación, y la mayoría de los trabajadores están de acuerdo y firmes con el reclamo. Y hasta no conseguirlo, no nos retiraremos de la manifestación. Buenísimo, buenísimo. ¿Me recordás tu nombre, por favor? Gustavo Valdés, delegado. ¿Valdés con S? Valdés con Z. Valdés con Z, bien. Delegado elegido por los mis compañeros. Por los trabajadores de oxígeno patagónico. Oxígeno patagónico y suracetileno. Y suracetileno, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta data que no teníamos. Realmente es un conflicto que nos agarró a todos a contrapierna. Ni siquiera sabíamos que existía un conflicto de esta naturaleza. Así que bueno, ahora ya estamos un poco más al tanto. Perfecto, bueno, le agradezco mucho por la molestia. No, por favor, gracias por comunicarte. Y a los vecinos le decimos que la protesta es pacífica, sí. No hay quema de nada, es pacífica. Perfecto, no va a haber corte de calle ni ese tipo de cosas. No. Es un bloqueo de entrada y salida de ciertos productos. Exactamente. Bueno, exacto. Muchas gracias, Valdés. Le agradezco a usted y saludo a toda la audiencia. Bueno, ha sido el delegado de Oxígeno Patagónico y Suracetileno, que yo no sabía que era la misma empresa, fabrican gases, algunos de esos medicinales, están en conflicto con la patronal, que bueno, esto cobra un cariz interesante porque uno de los patrones es un senador nacional, Freddy Martínez. Y parecería que es el único que no arregla, que con Miris estarían sí, medio arreglando. La otra parte de la sociedad. La otra es una reconocida empresaria local. Y bueno, parece que el conflicto se reduce a eso, a que ellos quieren encuadrarse dentro de cierto sindicato y una parte de la patronal no quiere ese sindicato. Bueno, allá ellos esperemos que esto se solucione pacíficamente y no, a la brevedad. No la quieren a Maruja, parece. Maruja Contreras ya se estuvo quejando acá en estos micrófonos de que hay cierta resistencia al sindicato de sanidad y particularmente a su persona. Pero bueno, hablando se entiende la gente. Bueno, por lo menos informamos algo que estaba pasando que sí, muy poca gente conoce. Creo. Exacto, uno pasa por ahí frente al paredón de oxígeno patagónico y ni siquiera se imagina que adentro hay gente. Uno ve unos tanques gigantescos, piensa que es un mero depósito nomás. Bueno, seguimos con el PRO. Seguimos con la gente del PRO, tanto de Calafate como de Gallegos, como de la provincia en general. Calafate. En Calafate hay algo que quizá el doctor lo entienda mejor que yo. Hay un hospital que es un pedacito de nación, un pedacito de provincia, un pedacito municipal. Muchas manos en un plato, decía mi abuela. ¿Ese sigue en manos todavía de la Cámpora o del Frente para la Victoria? Bueno, ese hospital se llama SAMIC, es el Sistema de Atención Médica Integral Comunitaria. Forma una red de hospitales en todo el país. El cruce de Florencio Varela es el hospital que tenemos hoy de SAMIC más grande. Sí, el famoso hospital El Cruce. Tal cual. Y se ha hecho un hospital de alta complejidad en El Calafate, que tendría que tener la derivación de los distintos hospitales de la provincia y centros integradores de políticas sanitarias. Este hospital está integrado por el 70% del capital que lo aporta a la nación, el 25% lo aporta a la provincia y el 5% lo aporta el municipio. En realidad me gustaría hablar de este 5% que aporta el municipio, que nunca apareció. Este 5% no lo pusieron absolutamente nunca. Si sabemos que existe una caja que movió el clientelismo y el retorno en especial, es la caja de la obra pública en los 12 años anteriores. Hoy, sí. La única forma que tiene la provincia de tener una caja es el SAMIC. El SAMIC tiene un presupuesto gigantesco. Estamos hablando de unos 400 millones de pesos anuales. Sobre esos 400 millones de pesos, ustedes se darán cuenta que en Calafate es imposible gastarlos. Tenemos entendido que esa plata se deriva a todas las instituciones hospitalarias de la provincia. O sea, hoy el SAMIC está... hoy Nación está financiando el sistema público de salud provincial. Tal cual, está financiando. Sabemos que la provincia está tratando de pagar cuentas con plata que no es de ellos. Entonces, financia el sistema de salud, por un lado, y el municipio está tratando de poner toda la gente que no le puede pagar sueldos porque no les da el presupuesto, los deriva a través de cooperativas que van creando y las va haciendo entrar en el hospital. El viejo truco de las cooperativas. El viejo truco. Tenemos, se ha acabado, por ejemplo, un subsidio que daba Nación a una cooperativa de teatro que había en Calafate. No me acuerdo el nombre ahora, pero son... No me diga que el hospital financia teatro. Y en lugar de financiar el teatro, lo que hizo fue tomar a todas las personas que trabajaban en esa cooperativa de teatro y están trabajando dentro del hospital. No sabemos qué función cumplen, pero payamédicos no son, les aseguro. Tienen cargos de secretarias. Teatro, acá hay en hospitalelcalafate.org, que es el sitio web de SAMIC. Del SAMIC Calafate. Hay una noticia que dice: el teatro habló sobre violencia de género. El grupo Andar presentó en el Centro Integral Comunitario Cerro Calafate en el marco del encuentro de regiones de teatro realizado por la... Ah, bien, pero eso no. ¿Esto lo está financiando...? No, eso no. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos también el CDR, que es un organismo nacional, que tiene políticas de salud también. Se divide en políticas de salud, y como acá lo tenemos al señor Bringas también, en un CDR, pero que tiene que ver con asistencia a la gente de bajos recursos. Eso fue dado justamente en el CDR de Cañadón, digamos, el Calafate, que es un reducto muy chiquito que tenía Nación. Sobre eso también les quiero explicar. Cuando el CDR de Nación se tiene que hacer cargo alguien de Cambiemos, sí. Lo barren directamente del lugar que había hecho el edificio que había construido Nación en predios de un terreno municipal, lo sacan y los mandan a alquilar algo, se quedan con el edificio. O sea que es lo que pasó acá con el hospital Peliche. Tal cual. Se apropiaron de los recursos nacionales. Hacen eso. El barrido es tremendo. Se quedan con todas las propiedades que Nación puso el dinero y siguen utilizándola directamente para cosas municipales o provinciales. Casi partidarias. Ahora, ¿por qué el manejo sigue en manos de gente del anterior gobierno? Bueno, eso es lo que hemos estado tratando de ver en este último tiempo, porque el gobierno nacional se toma mucho, pero mucho tiempo para ocupar los cargos nacionales y recuperar esas instituciones. Entre ellos el SAMIC. Hay un montón de instituciones. Podemos hablar del Correo, de Aerolíneas Argentinas. Sí, acá pasa lo mismo. Infinidad. Pero hablemos específicamente del SAMIC. Hemos tenido la grata noticia de que nos han convocado. Cambiemos, va a tener dentro de esos cargos que se llaman consejeros. Los consejeros son 3 de Nación, 2 de provincia y 1 de municipio. Los 3 consejeros de Nación eran ocupados hasta hoy por gente de la Cámpora. Claro, el kirchnerismo duro. Y de ahí para abajo, los cargos de directores también. O sea que todo el hospital es ocupado directamente por ese tipo de esa rama del partido, digamos, la Cámpora. Hoy nos han comentado y nos han convocado a Buenos Aires porque los 3 puestos nacionales han sido concedidos a Cambiemos. O sea, van a entrar 2 médicos de El Calafate, el doctor Bencivenga y el doctor Terán, que corresponden a la UCR. El doctor Terán, y un contador público nacional, Domingo Lela, que corresponde a nuestro espacio, al sí, PRO. Domingo Lela fue candidato. Sí. Fue candidato a intendente por nuestro espacio. Así que calculamos que el 15 de octubre tendremos el SAMIC de nuevo a través del manejo de Nación como corresponde. Y lo primero que vamos a hacer es auditar, lo digo vamos a hacer porque en realidad somos muchos los que colaboramos dentro de este espacio y hemos formado muchos equipos de trabajo interdisciplinarios que tratamos de justamente hacer la mejor función, la mejor tarea y de investigar qué es lo que pasó, porque hoy están corriendo sábados y domingos tratando de acomodar números que en realidad son muy buenos dibujantes. Pasan cajas de aquí para allá todo el tal tiempo. Tal cual, Eduardo, es así como lo vivimos diariamente. Una pregunta, me traiciona el médico que tengo adentro. ¿Están recibiendo derivaciones del resto de la provincia? Sí, muy pocas, pero se reciben. Es cierto, se reciben. La atención es muy buena, tengo que decirlo, porque yo utilizo ese servicio. La atención es muy buena. Sí. A pesar de que el hospital no está funcionando al 100%. No está al 100%, creo que está funcionando al 30%, 30, 35%, no llega al 40%. Uh-huh. Tienen lugares donde no han sido habilitadas las salas. Empezaron a derivar equipamiento a otros hospitales, tenemos entendido eso, así que es lo que vamos a tratar de evitar. ¿Equipamiento de un hospital SAMIC, mixto va a parar a hospitales provinciales? Hospitales provinciales, sí. Han venido dos incubadoras, por ejemplo, en estos últimos meses a Río Gallegos. Y varias cosas más, estamos tratando de ver todo ese tipo de cosas que se utilizan. Sin decirte que también tenemos el conocimiento a través de una orden de compra, se han comprado, esto pasa a ser medio chisme, pero hemos tenido el conocimiento de que se han comprado dos estufas industriales y una ha ido a parar de esas estufas industriales o cocinas industriales a la casa de un directivo. Así que vamos a ir a buscar las dos cocinas industriales que le corresponden al hospital, que estén puestas donde tienen que estar y no en la casa de uno de los directivos. Y no en un emprendimiento particular. Lo que se comprometieron a dejar son a todos los pacientes. No se van a llevar a ningún. Ah, bueno, eso me deja más tranquilo. Bueno, creo que más o menos tenemos un panorama del PRO. Calafate nunca deja de sorprendernos. Realmente es un lugar. García Márquez no hubiera imaginado un lugar así. Si uno le presentaba la realidad de Calafate de hoy al difunto García Márquez, le dice, no, esto es muy inverosímil, lo hubiera rechazado por inverosímil. Por eso a mí me cuesta creer que el PRO se siga metiendo, ¿viste? Porque realmente es un lugar muy difícil. Ha tenido un manejo tan así, sin ningún tipo de control, han hecho lo que han querido hacer. Quiero destacar algo que yo publiqué a nivel personal, pero al Caballo Suárez lo conocíamos de hace rato. Lo que yo no sabía es quién fue la persona que lo sacó al Caballo Suárez de su puesto. ¿Vieron la fotito? No. Es Heidi. Heidi, más ni menos, es rubiecita, todo. Carita de ángel. Hoy me acuerdo de un amigo que me decía, si hoy Hitler estuviera vivo, tendría cara de abuelito bueno. Ah, sí, posiblemente. Mm. Pero a lo que me refiero es a esto. Durante tantos años, el Caballo Suárez es anterior al kirchnerismo, convengamos esto. Se reconvirtió en kirchnerista, como suele hacer el peronismo. Estuvo con todos los gobiernos. Estuvo con todos, cuando le convino. Y también el kirchnerismo lo abrazó como uno de sus favoritos, no nos olvidemos. Creo que tomó más poder con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo. Porque Cristina llegó a todos lados. Y lo presentaba foto hay con ella. Como su niño mimado. Claro. Y cuando este hombre le dicta la intervención al sindicato, él se sintió seguro de que nadie se iba a animar, porque tengo entendido que es un búnker tipo narco colombiano. Y sin embargo aparecieron tres personitas ahí, sin armas, con trajecito, y le dijeron, bueno señor, usted no es más el secretario general. Así que no son tan poderosos como parecen, ¿eh? No nos olvidemos cuando fue el paro de la gente del casino flotante. Sí. La patota que fue a pegarle palo fue la patota de la patota del caballo. No olvidemos que cuando Cristina decidió hacer en la isla de Marchi el centro de filmaciones, de películas, sí, el polo de ficción, el polo, la ficción fue un invento con el un edificio que iba a ser más. El caballo arrió con todo lo que encontró ahí, incluso se hizo una casa flotante con flotadores que había en la isla. Sí. O sea, evidentemente es un delincuente, pero... Pero marca cañón, ¿eh? Y que le dieron el poder en los últimos años, le apoyaron la mano del hombre y le dijeron, dale para adelante. Está preso. Cobraba peaje hasta en los ríos. Si vos no pagás, no pasás. Los piquetes acá han sido terrestres, marítimos, fluviales, claro. Y ahora aéreos también. Faltó que lo pararan los aviones en el aire, lo único que faltó. No les dé ideas. Bueno, y hablando de los cargos sin cubrir, ya que tenemos acá autoridades del PRO de todos los niveles, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todos estos cargos que todavía están en manos de gente que responde a una administración que ya no está? No, la idea de los cargos es ir cubriéndolos de a poco y con gente idónea. Es por eso el tiempo que se están tomando para designarlos. También tenemos que ser conscientes de que, más allá de nuestras urgencias provinciales, el país está atravesando una situación bastante difícil a la cual hay que hacer frente. O sea, no nos olvidemos hoy de audiencias públicas y todo lo demás, donde el gobierno está preocupado por mantener este país en carriles. Creo que tenemos que ser conscientes de eso. Creo que por ahí nuestras necesidades locales o particulares nos llevan a otros lugares de exigencia y de renegar, pero que bueno, esto es un cambio o se van a ir cubriendo de a poco. Yo no creo que sean necesidades locales, yo creo que sean necesidades nacionales. Nación debería haber cubierto los cargos, porque necesitan los cargos cubiertos por gente del palo. Lo no, pasa, no dejando todavía. ¿Sabes lo que pasa? Mano de la cámpora. Ahí está lo que está contando acá, lo que está contando Héctor, lo que está pasando en un hospital. Se están robando el hospital. Se están llevando la plata, los equipos, la incubadora. Pero por ejemplo, a ver, yo te doy un ejemplo cortito y chiquito de todo esto, en referencia. Hoy estamos hablando y se está discutiendo sobre los aumentos del gas y todo lo demás. Vos sabés que en la audiencia pública estaba escuchando al gobernador, al secretario de Energía de Neuquén, en realidad lo leí en Clarín, y que hablaba de la deficiencia que hubo en la energía en los últimos años en la Argentina. Cero inversión, y se quejaba. Decía, en la Argentina hubo un momento que se pagaba el gas a los productores locales el 46 centavos de dólar, cuando importarlo de Bolivia costaba 20. Entonces, el desfinanciamiento que hubo en este país y la crisis que, o lo que estamos tratando de arreglar y el gobierno nacional está tratando de arreglar, también es bastante importante. Hoy la crisis energética es muy importante en la Argentina y todavía no somos conscientes de eso. Y ya están avisando que no ha cambiado nada desde el año pasado, no se pudo cambiar nada. Este verano va a ser igual al verano anterior. Entonces creo que tenemos problemas en el país. No son todos los problemas del país. No, seguro que no son todos los problemas del país. No por solucionar un problema dejás el otro. Yo creo que se puede hacer en forma simultánea algunas cosas. A mí me parece que 7 meses para dejar de cubrir cargos, algunos pasan desapercibidos, otros son cargos importantes. Yo creo que el gobierno nacional debería acelerar. Seguro que debería acelerar, pero también estamos acostumbrados a que cambie de gobierno y llegue un grupo de gente y bueno, cambiamos figurita, ponemos esto y lo usamos de estructura. Cambiamos de empleadores. Voy a contar una anécdota. Tenemos que acostumbrarnos a otras cosas. Me contó un peronista el otro día en una mesa. Dice, ustedes son unos giles, no saben, hablaba con una gente del PRO, ustedes no saben. Dice, nosotros, al otro día que asumimos, dice, hay 3 cargos, si tenemos 2 tipos nomás y nos falta uno, vamos a la cárcel, sacamos un preso y lo ponemos ahí. En eso hay que reconocerle que el peronismo es más hábil. A ese uso del poder. Bueno, pero perdóname, voy a disentir un poquito esa habilidad que vos le decís al peronismo. No, eso la habilidad del mal sentido. Eso es claro. El mal sentido de la palabra. El jugador que se va a alfileres a la cancha para pincharle el traste a los jugadores. Claro, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos que estamos en otro momento político. No es cuestión de llenar los cargos y, como decís vos, lo traemos de cualquiera. No vamos a decir que entonces lo no tiene gente capacitada, el PRO. Pero no es cuestión de tener gente capacitada. El PRO es un partido nuevo donde todavía no está completo todo el organigrama y todos los espacios de que tiene que cubrir, y no lo va a cubrir con cualquiera nada más que por cubrirlo. Son tantas las cosas que hay que arreglar, tantas las cosas que hay que solucionar en todo el país, que no es cuestión de poner a cualquiera por ponerlo. Sacamos de donde sea y lo ponemos, después vemos qué hace. No, cada cosa que se levanta una baldosa y abajo hay podredumbre. ¿Ves? O sea, como dice, se aprieta en cualquier lugar y sale pus. Y todo es así, y hay que arreglar bueno, todo. Bueno, pero estamos dejando que salga más pus. Él lo está contando, lo que está pasando. Pero se está solucionando. Lo que pasa es que si queremos conseguir cambios realmente profundos, cambios realmente valederos, que sirvan y que no sean cartón pintado, y bueno, lleva su tiempo. Yo sé que estamos todos muy ansiosos y queremos cambiar todo. Esa es la dicotomía, ¿no? La ansiedad en la sociedad, los queremos a todos presos. Ya queremos todos. Con los tiempos que por ahí. O sea, no estoy justificando esta tardanza, pero sí, realmente hay una percepción en la sociedad de que se está tardando mucho en hacer cosas que sí, capaz que requieren tiempo, pero uno que lo ve de afuera lo quiere ayer. Sí, claro, nosotros también. Especialmente yo me pongo en el lugar de alguna de esa gente que trabaja en el hospital en Calafate que está viendo que se están llevando las cosas. Sí, hay mucha, en Calafate te puedo decir que nos acercan esta información que yo te dije de las cocinas, la misma gente del hospital. viene y se preocupa. Hey, che, les está pasando esto, está pasando aquello, les están haciendo esto. Porque como es... que nos están haciendo nosotros, no, realmente se lo están haciendo a ellos también, se lo están claro. haciendo ellos mismos. Entonces, es un problema que lo vemos día a día. A veces le tenemos que hacer entender a la gente lo que dice Carlos en este momento con respecto a la tranquilidad que tenemos para recibir los cargos. En principio nos poníamos muy, pero muy nerviosos. No sabíamos qué hacer, si salir a filmar, sacar fotos, tener reuniones en privado, porque hay gente que tiene miedo, entonces se te acerca y te viene a distintas horas del día como para comentarte, mira para todos lados para ver si lo están filmando, porque bueno, esa es la costumbre de Calafate, filmar, sacar fotos, perseguir a la persona que viene a querer hacer una exposición o una denuncia que está perjudicando a todos en particular. Constantemente estamos viendo y sufriendo ese tipo de cosas. Hemos tenido la camioneta del intendente parada a 100 metros una semana después de organizar el partido, a 100 metros vigilándonos, tratando de imponer su presencia y su miedo. Es increíble. Contravigilar. Es que lo que hicimos, le sacamos una foto a él entonces y lo saludamos. Sí, esta semana pasada, que estábamos teniendo una reunión, a veces hacemos la reunión en el partido, otras veces nos queremos ir a tomar un café, conversar con la gente. Nos fuimos a una confitería. Un secretario del intendente se paró detrás de una especie de palmera que hay en una confitería. Voy a dar el nombre porque total es propaganda para Calafate. Se llama Don Luis, la confitería. Sí, se paró atrás de una gran planta y nos sacaba fotos. Entonces nos dimos vuelta todos a saludarlo. Porque era increíble, porque nos estaba tratando de imponer miedo porque se veía esa persona. Ese es un mal programa cómico, es esconderse atrás de una palmera. Que no existe prácticamente porque es una mini palmera, ¿viste? Pero él quería mostrar que nos estaba sacando fotos. Sí, igual. Sí, te estoy vigilando. Claro. Y lo saludamos y nos reímos mucho, porque en realidad nosotros lo que estamos tratando de imponer a la gente es que no tenga miedo, que se ría de ese tipo de cuestiones. Porque cuando todo el pueblo se ría, eso va a ser un gran circo. Y tal cual, Eduardo. Es que el emperador se está desnudo. Con respecto al tiempo que perdemos con la cobertura de cargos, un poco la culpa la tenemos en cuanto al tire y afloje que existen en las cúpulas altas dentro de la provincia. Tenemos en nuestro lugar, tenemos el presidente de nuestro partido, que es Tomaso, que es una persona muy orgánica, es muy tranquila, para decírtelo de una manera, va por derecha. Después tenemos dicho a otra... Sin doble sentido, perdón. Sí, sí. Y tenemos, por ejemplo, por el lado de la UCR a Eduardo Costa, que se reúne constantemente, que en Buenos Aires, que lo vemos totalmente en todos los programas de televisión. Y él tiene muchos operadores. Eduardo Costa se mueve porque tienen una estructura, la UCR tiene una estructura muy grande. Centenaria. Y no solamente a nivel país, así que veámoslo en Capital Federal cómo se pueden llegar a mover. Y esas son las trabas que hoy tenemos, porque nosotros tratamos de poner como pro personas que son aptas para cada cargo y en forma distinta por ahí, no que no están acorde, ¿no? A nosotros también. Pero de la forma en que ellos presentan a su gente es de otra manera. Entonces tenemos ese tire y afloje que lo que no deja es cumplir justamente la función del mejor. Distintos modales, por tal cual, de algún modo. Tal cual. Y hoy tenemos el Ministerio de Modernización, que está en Buenos Aires, que es el que analiza cada aptitud de cada una de las personas que nosotros recomendamos. Por suerte, estamos teniendo mínima cantidad de cargos, pero hasta ahora el PRO tiene a los mejores que hemos podido conseguir y hemos podido tener para cada función. Bueno, se nos fue el tiempo. Lamentablemente ya nos pasamos 7 minutos. Sí. Ya nos corre ya el tremendo, tremendo, tremendo. No, ya va a aumentar el caché. No, para nada. No, pero hay dos cositas por ahí antes que se vayan. No, una que dice, no dejan ninguna maniobra directiva sin usar. Esto fue cuando estaba López hablando del hospital Zapic. La otra, de Juan, dice, no es... ¿Dónde está el PRO acá? No es para afiliarme por ahora, Clara, dice. Pero quería saber qué es lo que van a hacer. ¿Dónde está la sede? La sede física del PRO de Río Gallegos. No, teníamos un local que, bueno, por cuestiones operativas lo hemos cerrado y ahora estamos precisamente coordinando con la gente de Buenos Aires para abrir un local acá en Río Gallegos y otro en Caleta Libia, pero por ahora nos estamos reuniendo en distintos casas lugares. Particulares. Pero particulares. Teóricamente, en poco tiempo va a haber, van a tener un local donde la gente pueda concurrir. ¿Y claro, quiera, ya lo vamos a dar a conocer. Y también, quien quiera conectarse con el PRO Río Gallegos, ¿a dónde? En la red hay algún espacio virtual. Hay una página de Facebook también que es PRO RGL. PRO RGL Oficial. Oficial. RGL Oficial. Tienen una competencia. No oficial, por lo visto. Sí, sí, puse PRO RGL. No, porque en a ver, esto surgió Calafate porque. Igual, Eduardo. En momentos de campaña. También tiene una competencia. Desleal. No, al revés, creo que era lo oficial y que no. Limpio, porque tuvimos un. Después te voy a contar el. El tema particularmente de esto fue que se usaron mucho las plataformas para el tiempo de campaña. Los oyentes quedaron con la espina, después te voy a contar. Hay que contarlo. Bueno, lo contamos en la plataforma digital. Bueno. Gracias, Leandro, gracias, Carlos, gracias, Héctor, por haber estado acá más un sábado mañana que mucha gente sí, cuesta, aprovecha para cuesta. Dormir. Algunos les llegaron medio con la cara. Pero llegamos. Pero llegaron. A ver, ahí gracias. También. Sí, perdón. El ingeniero. El contador Vázquez estuvo, creo, en esa época y fue el único procesado. El contador, están hablando de la intervención de la caja. De la caja, claro, este fue un mensaje de audio, dice el contador Vázquez. El contador Vázquez sería el denunciado por el faltante de un poco más de 85 palitos. Perdón, Leandro. Padre. Gracias por la memoria. Sí, sí. 85 palitos de hace 5 años. De hace 5 años, es. Sí, no, me quiero quedar con un mensaje final y más que nada para transmitirle a toda la audiencia, o sea. Si bien nosotros, el PRO hoy cuenta con la estructura a nivel nacional, tenemos que entender que en Santa Cruz nos estamos formando. Que este cambio de mentalidad de hacer política no es fácil y que la responsabilidad las tenemos los ciudadanos. Y el conjunto de la sociedad tiene que entender que tenemos que hacer política de otra forma y los proyectos tienen que ser otros. Que hoy en día tenemos que bregar por una provincia que se pueda autoabastecer sustentable. Y sustentable. Y ese es el desafío que tenemos. Y eso es lo que queremos transmitir. Nosotros queremos y apuntamos a que esto suceda. Y este es el mensaje que le quiero dejar a la gente, de que las cosas se pueden hacer de otra forma, de que la política no es igual, no es la misma que se viene haciendo hace 30 años, y que tenemos que ver hacia el futuro. Y los responsables somos nosotros. Gracias. Nos vamos. Nos tiro la pelota. Nos vamos, puro. Nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias a todos por la atención. ¿Cómo está antes de irnos? A ver, cuéntenle está el clima. Maravilloso. Todavía no llegamos a los 12 prometidos. ¿Cuánto estamos hay? En 7 grados. Ah, ya no falta. Pero nada. Le sumamos sí. 4 desde que llegamos. Es demasiado. Nos la humedad. Un rato más y hacemos de esto una provincia tropical. Exactamente. Sí, bueno, vamos a ver los guacamayos volando por afuera porque la humedad sigue bajando y bueno, 30 kilómetros la visibilidad. Están las condiciones ideales. Hablando de provincia tropical, ¿sí? Mandamos una embajadora a Costa Rica. Un cónsul en Costa Rica. Qué país generoso. Costa Rica. Sí. Qué lindo. ¿No habrá un departamento de prensa, algo allá en la embajada? ¿Nos vamos? Nos vemos. Listo. Chau. Chao. Junto a tus ochavas, cuando un cajetín